disponible para Android e iOS. Tramo final de nuestro Desde el Barrio del día de hoy, 12:30 del mediodía, un lindo día, ¿por qué no? Para caminar bajo hermoso el sol. Hermoso día. Frío con sol. Bien despejado. Despejado, así que lindo para quedarse en casa, para así tomarse es. Un cafecito, uh-huh. Para leer los diarios, para leer a Cortázar, y no sé, leer algo más. ¿Cómo era el libro que recomendó Biju de cine? Hitchcock por... Truffaut, bien. No sé, Claudio Orellano, ¿en qué andará en su lectura? ¿Habrá leído algo de cine? ¿Habrá leído algo? No, de cine no. No soy un fanático del cine, soy de ver cine, pero no leí algo de cine. Sí pude haber leído alguna obra que después se pasó al cine. Claro. Por ejemplo, El Padrino, ¿sí? O La Mama, que son dos libros de un gran autor. Bueno, El Padrino, Mario Puzo, ¿no? Uh-huh. Que después fue llevado al cine. Uh-huh. He leído esos libros de casualidad, alguna que otra. Bueno, ¿cómo se llamaba esta? La chilena Isabel Allende, que hizo un libro muy famoso. La casa, que fue llevado al cine. ¿La Casa de los Espíritus? La Casa de los Espíritus, exactamente. Ajá. Bueno, Isabel Allende, bueno, leí La Casa de los Espíritus, pero me gustó más la película. Me impactó más la película, ¿no? Que la lectura del libro. Sí, pocas veces pero pasa en eso. Realidad, Claro, me impactó más la película, ¿no? Entonces, qué sé yo, habría que ver en todo caso, no sé, yo me dedico a leer más historia, chicos, más filosofía, historia, claro. Más que novelas, ¿no? De pronto alguna que otra novela perdida leí, algún cuento, sí, de Horacio Quiroga he leído varios, de pibe, con los cuentos de la selva, uh-huh. Después, bueno, sí, Viaja al Mundo en 80 días, ¿no? De Julio Verne, de pibe, digo, ¿no? Uh-huh. Pero después dejé de leer novelas. Bueno, Trafalgar de Benito Pérez Galdós, que la tuve que leer un poco a la fuerza porque me la pidieron para rendir un examen en literatura. Pero me agradó la historia de Trafalgar porque tenía que ver la historia del almirante Nelson, ¿no? Uh-huh. Y de cómo atracaba a los españoles que se afanaban en todo el mundo. Los españoles, pues, venían los ingleses, los agarraban en Trafalgar y le afanaban todo lo que los españoles habían hecho, todas las trapisondas que los españoles habían hecho por América, ¿no? Entonces aparecía Nelson por Trafalgar y les afanaba todo. Eso refleja la historia muy bien contada por Benito Pérez Galdós, un libro altamente recomendable para volver a releerlo, ¿no? Claro. Yo cuando me metí en la lectura me gustó mucho, uh-huh. Me gustó mucho Benito Pérez Galdós. Sí, yo siempre fui más de los cuentos y realmente me ha tocado en suerte tener buenas recomendaciones, digamos, literarias en la escuela, en eso el secundario. Yo hice el ingreso al Pellegrini y te daba en un momento un... ¿Qué me mira con esa cara? ¿Qué me mira con esa me cara? Me causa gracia que siempre lo decís. Pero no lo digo, pará. No lo digo siempre ni me vanaglorio de lo mismo. Además no fui. Entonces, ¿qué no? Al final no fui al colegio. No fui a ese, fui a otro colegio además. Pero también a otro reconocido colegio. ¿A cuál? En La Costa. A La Costa después, sí. Fui al normal 1, hice el ingreso al Pellegrini. Entré, no fui, fui sí. Al normal 1 y después fui al normal 2, a La Costa. Así que todo un periplo. Bueno, ¿normal 2 a La Costa dónde? ¿En qué parte de La Costa? Del Mariano Acosta. Ah, del Mariano Acosta, entendí en La Costa, claro, el normal claro. Todo es del Mariano Acosta, está bien, está bien. Yo intenté en el Buenos Aires, por ejemplo, pero ya habían cerrado el cupo y me anoté en el colegio alemán. Ajá. Venía de un colegio alemán en la primaria y me anoté en el Cangallo Yule. Uh-huh. Cuando llegó la dictadura tuvimos grandes problemas financieros en mi casa, económicos, y me fui a terminar mi secundaria al Mariano Moreno, al Nacional número 3, uh-huh. Cuarto y quinto año. Claro. Pero yo también voy a chapear, yo fui al Otto Kraus. Gran colegio, gran valor, técnico, gran valor. Hice dos años, sé cómo hacer algunas cosas. ¿Sabés hacer el banquito? Sé hacer el banquito, hice un martillo, hice varias cosas, en carpintería, en electricidad también, así que ojo, ¿eh? Bien, bien, gran valor el Otto Kraus. Gente, apa. Me acuerdo, yo cuando, hace un par de años, obviamente cuando militaba en el secundario, el Otto Kraus era de esos colegios cuantiosos en su organización. Y difícil, ¿viste? Había que ir al Otto Kraus a discutir, a pelearse. Era, no, aparte, claro, eran todos varones. Yo era la única. Sí, claro. sí. Mi vieja me hablaba del Otto Kraus y me decía, vos tenés que ir al Otto Kraus. Y le digo, ¿para qué si yo no quiero ser ingeniero? Me decía. Claro, me es el tema. Me dice, pero el Otto Kraus es un colegio bárbaro, es un colegio industrial, que esto y que el otro, papá, papá. Ahí salís con sexto año, te vas a ser maestro mayor de obra. Te decía todo eso y a mí no me copaba. Y justamente yo pegar un clavo, pero olvídate, ni hago una silla. La verdad que lo de Leila, una campeona. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Al final no me interesaba nada y dije, che, me tengo que cambiar porque no me interesa ninguna de las especialidades. Salvo química por ahí, pero hasta ahí. Y bueno, ahí me cambié al Normal 5, una orientación más acorde a lo que me gustaba. ¿Siempre viviendo acá en Avellaneda? Siempre. Ajá. Bien. No, bueno, el Otto Kraus no es tan lejos. Barracas tampoco. Al sur. Bien, bien. Claro. Bien. No, yo siempre estuve por... de Barracas, Avellaneda, chicos. Yo siempre estuve por aquella zona... Bueno, el Pellegrini Normal 1 quedan cerca, a las 2 cuadras de distancia, sobre Avenida Córdoba estaba el Normal 1. Un lindo edificio, el edificio viejo. El nuevo era horrible, a mí no me gustaba nada. Uh-huh. Tenía toda una construcción que fundado por Sarmiento, ese colegio. Y tenía, que fue el primer colegio que fundó Sarmiento en Buenos Aires. Claro, por eso le tenías bronca. También, además. Pero hay una construcción más, entre no sé, moderna, no sé, de hace pocas décadas, que era, porque no había quedado chico el colegio, Ajá. Y era bastante feo, era un socotroco de cemento, ¿no? Era muy feo, estaba bastante descuidado además el colegio. Hemos hecho marcha porque no había, porque nos cagamos de frío, por la calefacción, bueno, de todo. Y después terminé yendo a la costa para terminar en cuarto y quinto. No sé cómo llegué a esto. Ah, me acordé. En el ingreso al Pellegrini había un compiladito de cuentos. Y ahí había cosas muy bonitas, qué sé yo. Mujica Lainez, Roberto Arlt. Había cosas muy bonitas. Bueno. Otros dos libros que yo he leído Mujica Lainez, concretamente. Pero los leía, ¿sabes para qué? Para hacer locución en voz alta. Y los leí completos haciendo locución en voz alta. Uh-huh. En la década del 80 teníamos a Lautaro Gramajo, profesor de literatura, y se elijan dos libros. Yo me había comprado El Gran Teatro de Mujica Lainez, que era una evocación al Teatro Colón, a la historia del Teatro Colón. Y compré también Misteriosa Buenos Aires. No había mejor conocedor de Buenos Aires que Mujica Lainez. Claro. Porque ahí te hablaba de la historia de las catacumbas que hay en Buenos Aires. Era impresionante ese libro. Misteriosa Buenos Aires. Lo recomiendo, más allá de lo que era Manucho, ¿eh? Uh-huh. Porque hay que separar un poco, ¿viste? Porque también, ¿viste? A veces uno lo... muchas veces Borges ideológicamente cae en el denuesto, pero Borges lo leímos todos, chicos. Sí, digo, pero grandes, no hay que despreciar grandes autores argentinos, digamos. Claro, digo, uno puede ser peronista, pero no estúpido, digo. Uh-huh. Está... Entonces yo digo, yo leía Mujica Lainez y lo leí en voz alta, me acuerdo Misteriosa Buenos Aires, lo leí todo en voz alta. Y El Gran Teatro parcialmente lo leí en voz alta y después lo sigue leyendo. Mujica le leí bastante. Bueno, Mujica hizo una ópera llevada al Colón, llamada Bomarzo, muy avanzada de esa época, que fue prohibida por la dictadura de Onganía. Quiero decirlo. Uh-huh. A Manucho, como le decían a Mujica Lainez, le prohibieron una obra, una ópera, Bomarzo. ¿Está? Entonces digo... De pronto estos tipos eran de una generación avanzada, podías estar de acuerdo o no, pero marcaron un momento de la literatura, ¿sí? Y de la cultura importante. Eran tipos importantes. Y un Ezequiel Martínez Estrada era un tipo importante. Podría no coincidir ideológicamente con vos, pero eran pensadores importantes. Un Eduardo Mallea era un pensador importante. Claro. Uh-huh. Entonces digo, había pensadores del otro lado que no eran tan mediocres como los de ahora, como los que ves de ahora. ¿Está? Claro. Como los que acompañaron a Macri, el filósofo este, ¿cómo se llama? Alejandro, que era el sobrino del maestro del fenómeno. Ay, me olvidé. El asesor de Macri, chicos. Alejandro Rosinger. Era hijo de un gran filósofo. Rosichner. A ver, decime. Sí. Bueno, Rosichner. Rosichner, claro, que era el hijo del viejo Rosichner. Claro. Del gran intelectual de izquierda. Bueno, era asesorado. Bueno, no hablemos de Alejandro Rosichner, por favor. Ezequiel Martínez Estrada no podés compararlo con Alejandro Rosichner. Claro. Ni Eduardo Mallea tampoco. Y eran pensadores nacionales. De otra manera, eran gorilas, pero tenían un pensamiento nacional. Sí, el otro día charlábamos, bueno, armando algunos de estos especiales que estamos haciendo de historia, etcétera, veíamos y escuchábamos, leíamos las declaraciones y las formas de actuar de los gorilas de 50, del 60, del 70, y claro, también cómo ha caído la capacidad y la formación de ese espacio también, digamos, de ellos. Claro, porque vos había grandes cuadros intelectuales, claro, teóricos de la oligarquía argentina. Hay que decirlo también, me parece que también decayó la formación política propia nuestra, creo que también hubo una caída en eso, pero la derecha tuvo grandes, enormes cuadros de los que uno, claro, obviamente no comparte nada, no, pero con una formación, un aplomo en su escritura, en su capacidad, en su política, que hoy no existen, digamos. No menosprecio y no quiero tampoco hacerme como que lo eras un todo boludo, no. Pero que notablemente al hablar, al escribir, al desarrollar el lenguaje, no tienen la misma capacidad. Claro, porque reitero, muchos integrantes de aquella derecha conservadora, porque antes se hablaba más del conservadurismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa derecha conservadora o del conservadurismo, como decía Alfonsín, eran tipos brillantes, que defendían con mucha convicción sus ideas, ¿no? Vos podías no estar de acuerdo, podías putearlo, podías... Pero eran tipos con gran formación. Claro, y tenían argumentos también. Cultural, además. Con gran formación. A ver, Bioy Casares era un tipo de la derecha, era un tipo de la oligarquía, Bioy Casares. Esposo de Silvino Campo, pero era una mente brillante. ¿Está? Bioy Casares, Borges, digo. Eran mentes brillantes. Y por el otro lado, te encontrabas con González Tuñón. ¿Sí? Claro. Con grandes intelectuales, bueno, con los grupos de Boedo, bueno, ahí se formaron dos grupos, el grupo de Boedo y el grupo de Florida. En el grupo de Florida estaba Borges, ¿sí? Y en el grupo de Boedo te encontrabas de pronto con Tuñón, con Raúl González Tuñón, que inclusive, bueno, González Tuñón, César Tiempo, mirá qué nombre. Qué sé yo, a ver, para recordar otro, Leónidas Barletta, bueno, Roberto Arlt. Claro, Roberto Arlt. Era parte del grupo de Boedo, ¿tá? Digamos que fue un agrupamiento de vanguardistas de la Argentina durante la década del 20. Álvaro Yunque, que ahora me estoy acordando. Álvaro Yunque, bueno, todos esos conformaban el grupo Boedo. Eran grupos de intelectuales muy importantes y competían entre sí. Y debatían entre sí, fenómenos eran. Elías Castelnuovo, ahí me acordé de otro. Bueno, se me van cayendo los nombres de a poco porque me pasa que entro a hablar de algo y me olvido de todo, ¿no? Y eran tipos vanguardistas en el 20. Digo, inclusive González Tuñón viajó a Europa para conformar una organización internacional antifascista allá por los 20 y los 30, ante el crecimiento brutal del fascismo, particularmente en Italia y del nazismo en Alemania, ¿no? Claro. Había conformado un internacional de intelectuales de izquierda que eran duros críticos del nacimiento y del avance del fascismo-nazismo o del nazifascismo en Europa, ¿no? Importante, ¿no? Uh-huh. Importante. Alguna vez sería bueno hacer un debate sobre esos personajes, grandes personajes de la literatura argentina, ¿no? Que eran tipos jugados, además, eran tipos muy jugados. Acá existía otro vanguardista, que era Brandán Carafa, que en Córdoba, que inclusive uno de los Carafa o Brandán, no recuerdo bien, fue uno de los integrantes de aquella gesta de la reforma universitaria del 18. Uh-huh. Y Brandán, que es el padre de Mirna Brandán, una gran directora teatral, amiga mía, que es una señora ya adulta mayor, bastante grande. Bueno, el papá de Mirna fue el tipo que envió Irigoyen a la Unión Soviética como representante argentino para reconocer al gobierno de la revolución. Uh-huh.